Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Decíamos hoy, vamos a hablar con, bueno, estos representantes de jóvenes también, del Movimiento Evita, que organizan un taller este fin de semana, el sábado 22 de septiembre, de 9:30, va a ser en la sede del PJ, con tres temas, tres ejes centrales. Franco, Romero, ¿cómo te va? Franquito, ¿cómo andás? Hola, muy buenas tardes. Este sábado vamos a hacer este debate joven, como lo pusimos. Hay tres ejes principales de los temas más actuales que tenemos nosotros hoy, que son la educación pública, que es un tema muy sensible hoy, la educación sexual integral, que ella va a ser la que va a dar esa charla, y después, bueno, el rol que tiene el joven dentro de la política. Bien, hoy, que va a ser todo un tema de debate, seguro. Arceli Vera, ¿cómo te va? ¿Estás estudiando en el IFD para ser docente? Sí, profesora de biología, estoy estudiando. Ah, profesora de biología, bien. ¿Y cómo ves este tema de la educación sexual integral en el marco de las escuelas? ¿Qué venís preparando para abordar el sábado y compartir con chicos más o menos de tu edad? Bueno, es uno de los principales ejes que se había propuesto para esta charla por el tema que se debatía entre si querían el aborto legal o no. Como hoy todos sabemos, el aborto fue rechazado, sigue siendo ilegal, pero muchos no saben lo que conlleva, lo que es un aborto, las consecuencias, no, o sea, podemos decir muchos que sí sabemos cómo cuidarnos, pero tampoco sabemos cuidar nuestro cuerpo como realmente tendríamos que cuidar. Eso es muy importante para que todos participaran, porque hoy en día ya no se puede hablar más de un aborto sí o no, hoy ya se tiene que hablar de una educación integral sexual. Bien. Educación integral sexual, ¿lo ven ustedes en el IFD, vos que vas a ser docente, o solamente los que van a recibirse de maestros los ven? ¿Vos, profesora, no la ves, digamos, como materia? Como materia se tiene en cuarto año, que no la cursé este año todavía, pero se tiene en esa carrera más que nada, porque hoy en día, como vimos, que hay un curso gratuito para la educación integral sexual, pero más que nada es para que accedan a aquellos profesores que se encuentran sin todavía ese curso, porque muchos hablamos de que el profesor puede, el docente puede, pero nadie sabemos el momento del profesor que se encuentra dentro del curso, cómo volcar ese contenido. Bien, lo vas a discutir con chicos de varios estratos sociales, es abierto al público, va a ser el sábado en la sede del PJ, la idea de charlarlo abiertamente, ¿qué buscan un poco como objetivo? Nosotros buscamos como objetivo, más que nada, es que los jóvenes concurran a esta juntada que hacemos nosotros para proponerle diferentes ejes, porque hoy más que nada vemos a los chicos muy incentivados para pelear por algo que sí, que no, y todavía no sabemos cuáles son las consecuencias. Entonces nosotros lo que queremos hacer es escuchar la opinión, que sean escuchados, porque muchas veces muchos chicos no son escuchados. Entonces nosotros le hacemos la invitación abierta para todos aquellos chicos que quieran ir a participar. Nosotros lo vamos a recibir de forma muy amable. Bien, ¿qué edad tenés, Araceli? Yo tengo 21 años. Ah, bien. Franco, hablame, Franco. Contame, justo se da en el marco también de cosas estudiantinas, los jóvenes en otra cosa, también está lo de la peregrinación del NEA, pero ya se había postergado una semana, así que bueno, sí, la idea es avanzar sí o sí con este primer debate. Sé que hay comprometidos chicos del Centro de Estudiantes, también del IFD, que van a participar. Contame. La idea era hacerlo el 15... pero bueno, por algunos motivos que no lo pudimos hacer ese día. Sí, coincide con el tema de Itatí, con el de los estudiantes, pero bueno, confiamos en que, en que los jóvenes quieran ir un rato a una charla, más que nada, entre abierta, unos mates por medio y hablar de todos estos temas que son muy importantes. Franco, estuviste hace algunos días en el encuentro de La Valle, que fue de jóvenes también, de la JP. ¿Qué podemos hablar del rol del joven en la política? Tanto se habla de renovación dentro de los partidos y el PJ no es la excepción. ¿Qué opinión tenés vos de los jóvenes y de su participación, que estás en el movimiento ahorita? Yo creo que ese viaje que hicimos fue muy, muy importante. Vimos gente de todos lados que estaban ahí. Y la verdad que de una vez por todas hay que empezar a avanzar con abrir un poco el debate de si los jóvenes sí, si los jóvenes no. Yo creo que hoy está bueno que los jóvenes se integren. Creo que si nosotros vemos las redes sociales, por ejemplo, vemos que hay mucha gente que tiene ganas de opinar, ganas y gente muy, muy muy interesante, y la verdad que no se le da mucho lugar al joven. Pasa acá en Bellavista, pasa en la provincia de Corrientes, dentro de todos los lugares, y pasa en el país, básicamente. Bueno, ¿qué conclusiones hay de un poco de La Valle, más allá de venir entusiasmados, digamos, de un encuentro? ¿Cómo viste un poco el panorama de jóvenes? Yo creo que vi a muchos jóvenes con muchas ganas, con muchas ganas de armar algo bueno dentro de la provincia. Como todos sabemos, la provincia en sí nunca fue muy abierta a los jóvenes. Y creo que hoy los jóvenes dicen, mirá, vamos a entrar igual, por más que sea difícil, que ¿no? sea difícil, vamos a tratar de entrar igual. Porque bueno, por más que sea una frase repetida, que los jóvenes son el futuro, la renovación en algún momento no va a haber, porque no se está hablando con los jóvenes hoy para que el día de mañana puedan llegar a hacernos... ¿Se preocupan los jóvenes en la formación política, en prepararse un poco también para esta oportunidad, Franco? La verdad que es muy, muy difícil, ¿no? Es muy complicado. Pero bueno, yo creo que hay que darle los espacios a los jóvenes para que solo vayan metiéndose en el tema. No hay que ir con todo, porque si no es un tema que por ahí aburre. Hay este famoso tema de la grieta, que sí, que no, y es muy complicado. Pero bien, bueno, muy complicado. Bien, los tres temas son educación pública, educación sexual integral, el rol del joven en la política. Hablemos del IFD, de la educación pública. Conformaron su centro de estudiantes. ¿Cómo es la vida política dentro, Araceli? Bueno, ¿pudiste participar de las elecciones, digamos, votando, eligiendo? Bueno, vos tenés un rol dentro de la sede del PJ, donde estuviste mucho tiempo, así que sabés cómo es un poco el rol de los jóvenes. Contame esto de la... ¿cómo ves la educación pública? ¿Qué herramientas le falta al joven a nivel del IFD? Hoy más que nada creo que nos falta el sustento en la sociedad, porque muchos creemos que por ser jóvenes no podemos ser escuchados, porque no sabemos, porque supuestamente nos falta más experiencia... Y por lo general el joven pasa a ser pasado por encima, entonces muchos chicos son básicamente callados. Lo que hoy tenemos es el centro de estudiantes, que integran varios chicos de diferentes carreras. No participo con ellos, soy una alumna más del IFD como muchas otras personas, pero siempre están en la disposición del alumno para defender aquellas cosas que se creen perdidas. Y la vi muy capaz a esta nueva presidencia. Creo que habló una tarde aquí en Radio Seminare, en otro programa que se llamaba La Voz. La vi muy preparada a esta nueva presidencia del IFD. ¿Vos cómo la viste? ¿No tuviste oportunidad de escucharla mucho? Dayana es una chica que se propone sus metas y las cumple. Creo que lo que ella tiene, o sea, tiene sus objetivos fijados, que es ayudar a aquellos chicos que, como te había contado, no tienen mucho las posibilidades, con diferentes problemáticas que se dan dentro de la institución. Más que nada es para eso, y para ayudar al... El centro estudiante básicamente funcionaría para ser la voz de aquellos alumnos que nos pueden ser escuchados. Hace un tiempo atrás se consiguió que además de participar en aquella jornada solamente los profesores sean escuchados, también aquellos chicos del centro estudiante lleven aquellas problemáticas y sean escuchados dentro de las jornadas que se dan. Mira qué bien, mírame qué bien. Franco, finalmente se va a dar entre la JP de Levita, que son ustedes, y el Partido Justicialista. ¿Cómo fue la articulación? ¿Cómo se ha dado un poco? Nos contactamos con los concejales del Partido Justicialista para ver si estaban interesados para llevarlo a la sede del PJ, y la verdad que sí, vimos ganas en ellos. Particularmente hablé con el concejal Esteban y la verdad que sí, están a disposición, van a brindar la sede. Vamos a hacer un almuerzo para el mediodía, así que la verdad que viene bastante bien. Bien, bueno, va a ser este sábado, 22 de septiembre, 9:30 de la mañana, en la sede del PJ, en Santiago del Estero y Calle Salta. Es una invitación abierta, se llama Debate Joven, lo están difundiendo en las redes sociales, con algunos ejes: educación pública, educación sexual integral y el rol del joven en la política, como para debatirlo abiertamente. Araceli va a ser una encargada, vos serás encargado de otro... Sí. ¿Y quién tiene otro taller o se lo están definiendo? No, la educación pública voy a ser yo el encargado, la educación sexual va a ser ella, y el otro sí lo vamos a hacer bien abierto el debate, o sea que todos podamos opinar. Bien. Y después, bueno, anotar una conclusión de todos los temas en realidad, pero más de ese tema. Bien, ¿van a estar las chicas de Pañuelo Verde o no? Creo que sí. Nos tratamos de contactar, yo hablé con la encargada de ello, la verdad que tienen ganas, así que vamos a ver si se pueden sumar. Bien, Araceli, ¿qué esperas para el sábado? Contame. O te dejo la invitación abierta para que la hagas. Espero que muchos se den la oportunidad de poder ir a escuchar, porque básicamente cuando escuchan que se realizan en una sede política, todos dicen que es política, y en realidad esto no es política, esto es un taller que se quiere brindar a aquellos chicos para que puedan ser escuchados, así que lo esperamos para que vayan, opinen, para que sientan y sepan lo que es saber escuchado, para que sepan hoy cuál es su rol dentro de la política, porque, como siempre digo, los jóvenes son nuestro futuro. No... Y si decimos que los jóvenes no pueden, ¿quién va a poder con el futuro? Básicamente nuestro futuro depende de ellos, así que lo esperamos a todos y espero que les guste ir y no se sientan atrapados dentro de un grupo político, porque esto es abierto, donde se incluye 3 charlas fundamentales, hoy más que nada para los chicos que terminan su secundaria, porque... La educación pública es muy importante y básicamente hoy se está debatiendo entre que sea o no pública las universidades por el tema de los presupuestos que se está acortando por A nivel nacional. Bien, Franco, última, decime. Invitar a todos para que vayan y esperemos que salga algo bueno. Vamos a recibirlos con mate, con factura y para el mediodía vamos a hacer un almuerzo para que... Bien. Bien, estamos entonces. Debate Joven, este sábado 22 de septiembre, 9:30, es en la sede del PJ. Aquí están Franco Romero, Araceli Vera, Educación Pública, Educación Sexual Integral y el rol del joven en la política. 3 temas centrales. Ojalá sea con el mayor de los éxitos, los vamos a hablar.